cochero, chamba culero, no llevará entre balcones, calle y rincones de tu vida colonia. Delicioso postal de Sonora, tal de Sonora, vengan acá. Mi nombre es Adelfio Conde, nacionalizado panameño. Nací en Colombia. Cuando tenía aproximadamente 8 a 9 años, tuve la oportunidad de viajar a Panamá y me he quedado por acá. Tengo la esperanza y el sueño de algún día regresar a Colombia. Te pescaré sobre la arena de Cartagena, tu piel morena besaré sobre la arena. En cuanto a la experiencia radio, pues no es mucha, pero sí aprendí algo. Con una emisora denominada Voz Sin Fronteras, ¿a qué? En el 2010, como les comentaba, pues lastimosamente no pudimos seguir más. No había recursos. Además, la emisora no pagaba impuestos. Así que con la gente que tiene que ver con eso, cuando se enteró de todo esto, pues decidieron cerrarla. Así que hasta ahí murió la emisora. Trabajé 3 años sin cobrar ni un centavo, voluntariamente, porque yo quería aprender y creo que aprendí algo de una emisora. Tu piel morena besaré. Quizás mi papá piensa que esté muerto. Mi papá se llama Mario Cabrera y bueno, si de repente esta entrevista pues le pueda servir de que sea una voz de que sepa que estoy vivo, que no estoy muerto, y todos los que vinimos de Colombia estamos vivos, gracias a Dios, y hemos estado luchando para sobrevivir y estamos echando para adelante, estamos vivos todavía. Así que saludo a toda la gente de Radio Ballena. Y Postal Sonora, realizada por el colectivo Noise Radio en el marco del proyecto Hacia el Litoral.